Traicionar en el momento preciso, a la persona exacta, he ahí al enemigo perfecto. Yes, I can see you. Cause every girl here wanna be a. Entre el oportunismo y yo existen viejas cuentas pendientes. Algún día tendré que pagarle, y muy de corazón, por todo lo que no tengo. Me prestan dinero, luego existo. Mienten los que dicen que fuiste un pasatiempo en mi vida. Fuiste exactamente un contratiempo. Calma, yo sé que es la primera vez que engañas a tu marido y es lógico que te sientas apenada por tanta inexperiencia. Acuso el recibo de tu corazón por este medio. Bueno, pero sigue tomando las pastillas. Ni el dolor ni el dólar se parecen, aunque ambos tienen mucha relación con la tristeza.